Que me paso todo el tiempo recordándote. No he encontrado la manera de volverte a ver. Y a cada instante estoy presente y no entiendo el porqué. Y entre más pase y pase el tiempo no te olvidaré, pues te adueñaste de mis sueños desde aquella vez. Como quisiera tener tu cabello entre mis manos y besar solo una vez más tus labios, porque te juro que te extraño. Te extraño a cada instante el roce de tu piel. Te juro que te extraño, porque extraño cuando juntos vimos el amanecer. Y al cielo voy gritando que regreses, pues sin ti yo ya no sé qué hacer. A cada instante estoy presente y no entiendo el porqué. Y entre más pase y pase el tiempo no te olvidaré, pues te adueñaste de mis sueños desde aquella vez. Como quisiera tener tu cabello entre mis manos y besar solo una vez más tus labios, porque te juro que te extraño. Porque extraño a cada instante el roce de tu piel. Te juro que te extraño. Te extraño cuando juntos vimos el amanecer. Y al cielo voy gritando que regreses, pues sin ti yo ya no sé qué hacer.